Durante abril, ingrese a www.suempresa.com y contrate su plan de hospedaje básico a un superprecio. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Hemos superado la Pascua, todas las festividades, el conejo de Pascua ya se retiró, Guadalupe Gutiérrez nos trajo a todos un huevito cubierto de chocolate y es el pretexto adecuado para darles la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen, su podcast favorito. ¿Cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad muy bien, mi estimadísimo Roberto Coria, muerta de calor, completamente, pero muy contenta de estar en estos micrófonos. Abanicándose y tomando una bebida refrescante, no diré de qué marca. Está Abel Cobos en los controles, tenemos a Paulina de Villavicencio en el chapotedero aquí afuera de nuestras instalaciones. Tenemos vías de comunicación para que nos hagan saber su opinión. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Y tenemos nuestro correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y fíjate que hay varios pendientes, Lupita. Nuestra querida Vero Rangel, por ejemplo, está haciendo una suerte de campaña para que ganemos un premio iberoamericano de podcast o algo así por el estilo. Sí, nos acabamos de enterar. Sí, nos acabamos de enterar. Así que, bueno, si a ustedes les gusta este programa, pues, por favor, voten. Las votaciones adecuadas en la propuesta que nos acaba de hacer nuestra amiga Vero Rangel. Y así como ella, tenemos una gran cantidad de correos electrónicos que desafortunadamente no podemos leer en esta ocasión. Pero a todos les estamos, como siempre les decimos, dándole cavidad, lugar, orden y sobre todo atención. Muchísimas gracias por escribirnos, por sugerirnos, por seguirnos en estas estimadas emisiones. Fíjate que hace algunas semanas el Instituto Nacional de Ciencias Penales organizó un foro llamado Edgar Allan Poe y las ciencias forenses, obviamente un homenaje desde la óptica del derecho penal hacia este escritor memorable, que de alguna manera ha sentado precedentes muy valiosos para la investigación moderna de los delitos, y ellos tuvieron la amabilidad de invitarme a participar ofreciendo una conferencia con mi amigo el escritor Alberto Chimal, donde estamos atacando este tema. Muchas personas me han pedido que transcriba, que ofrezca cuál fue mi participación en este foro, así que me tomaré, si tú me lo permites, Lupita, la oportunidad para poder comentar este texto y pues al final podremos hacer algunos comentarios de todo lo que leeré a continuación. Claro que sí, además déjenme decirles que yo ya he tenido el gusto de leerlo, de escucharlo. Y es muy interesante y yo creo que a ustedes también les va a parecer. Pues así, sin más, le pediré a Abel Cobos que aderece toda esta lectura con algunos tracks de The Alan Parsons Project. Ellos grabaron muchísimas canciones inspiradas en Edgar Allan Poe. También por ahí hay una canción de Radio Futura de Annabel Lee, la adaptación musicalizada del poema inmortal de Edgar Allan Poe. Y bueno, sin más, entonces daré comienzo a la lectura de este texto. Se titula Edgar Allan Poe y las ciencias forenses. Lo escribe su servidor Pablo Roberto Coria Monte, perito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Si para el eminente criminalista mexicano Rafael Moreno González, Sherlock Holmes es el paradigma del detective literario e iniciador del modo de pensar del moderno investigador de los delitos, la técnica y espíritu de su método deductivo se encuentran fundadas en las hazañas del detective francés Auguste Dupin, producto, como todos sabemos, de la imaginación de Edgar Allan Poe. El 19 de enero del 2009 se cumplieron 200 años del nacimiento de Poe, creador de una revolucionaria teoría poética, crítico literario, prolífico cuentista y creador del relato policial. Su trascendencia invita a estudiar sus relaciones con las ciencias forenses. El propio Doyle reconoció con el disfraz del desdén la importancia de Dupin en la concepción de su personaje más celebrado como su más notable modelo. En Estudio en Escarlata, el primer caso de Holmes, el doctor John Watson ve cortado de tajo su entusiasmo al comparar a Holmes con Dupin. Cito textualmente a Conan Doyle y a Holmes. Sin duda, ¿Cree usted halagarme estableciendo un paralelo con Dupin?, apuntó Holmes. Ahora bien, en mi opinión, Dupin era un tipo de poca monta. Ese expediente suyo de irrumpir en los pensamientos de un amigo con una frase oportuna, tras un cuarto de hora de silencio, tiene mucho de histriónico y de superficial. No le niego, desde luego, talento analítico, pero dista infinitamente de ser el fenómeno que Poe parece haber supuesto. Cierro la cita. Más allá de su mérito artístico, los relatos detectivescos de Poe son anticipatorios en muchos sentidos. Tienen su origen en un momento en que el hombre reconoce la importancia de la razón y en los grandes trabajos de filósofos como Voltaire, Diderot, Rousseau, y en la imposibilidad de la resolución de los crímenes mediante confesiones forzadas o la mera intuición. Poe arrojó luz a un momento histórico donde los cuerpos policíacos no estaban plenamente constituidos y sus métodos eran más cuestionables que en la misma forma que los británicos Charles Dickens o William Godwin advirtieron las enormes fallas del sistema y la expresaron a través de sus letras. Poe seguramente tuvo presente a Eugène-François Vidocq, el delincuente convertido en policía que fundó la Sûreté, el primer cuerpo policíaco plenamente constituido de Francia. Aunque Vidocq tenía más de intuitivo y visceral que de analítico y metódico, como fue el personaje creado por Poe, no podemos evitar reconocer sus méritos. Él empleó el disfraz como un medio para infiltrarse en la comunidad criminal, conformó un amplio archivo con los datos de todos los delincuentes que conocía, incluyendo su aspecto físico, sus sobrenombres y su mode opérateur. Su autoridad, revocada en 1833, que fue 8 años antes de la primera aventura de Dupin, publicada en el mes de abril de 1841 en la revista norteamericana Graham, delimitó la llamada era equívoca de la investigación policial. A pesar de ello, es recordado como un héroe y fue interpretado en el cine por el más talentoso actor de Francia. Poe anticipó el espíritu de la llamada era científica, representado en la figura del modesto funcionario administrativo Alphonse Bertillon, quien creó en 1879 el método que suponía el matrimonio de la antropología física y la pesquisa criminal, bautizado como Bertillonage. Sus contemporáneos consideraron la técnica como el invento más grande y genial que la ciencia de la investigación criminal efectuó en el siglo XIX. Tras el éxito de su procedimiento, Bertillon estableció el novedoso servicio de identificación de la Prefectura de Policía de París y ganó el grado de Chevalier de la Legión de Honor de Francia. Las ciencias forenses, como las conocemos hoy en día, iniciaron pues en la Francia donde Poe ambientó las andanzas de su detective. Pero el espíritu de la investigación criminal de finales del siglo XIX fue cristalizado en la disciplina conocida como criminalística, término acuñado en 1894 por el juez de instrucción Hans Gross en la provincia de Graz, Austria. El juez Gross estaba convencido, como el Ichabod Crane de la película de Tim Burton, que la resolución de los crímenes debía realizarse mediante la intervención de los conocimientos científicos. El fruto de su razonamiento fue plasmado en su libro Manual del juez de instrucción, agentes de policía y policías militares. Efemérides del crimen. Henri Desiré Landru, el barbazul francés, nació en París, Francia, el 12 de abril de 1869. Conoce sus encantos y sus particulares métodos de seducción en nuestro podcast número 71. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. To my amazement, as through the raven. La incipiente ciencia forense de la era de Dupin era solo un conjunto de técnicas y conocimientos sin ninguna sistematización clara, no muy comprobados ni verificables y, por consiguiente, falibles. Aunque no debemos desestimar los primeros pasos dados por Bertillon, la incipiente ciencia forense no reunía los requisitos para resolver muchos casos que permanecen hasta la fecha como misterios. No olvidemos el caso de Mary Cecilia Rogers, la hermosa vendedora de cigarros, cuyo cadáver fue descubierto flotando en el río Hudson de Nueva York el 28 de julio de 1841. Sobra decir que las autoridades policiales fueron incapaces de hallar al culpable o culpables del crimen. Poe intentó dar coherencia a los hechos caóticos y una respuesta al enigma de la dama en la segunda aventura de Dupin, El misterio de Marie Roget, publicada en tres partes en el Lady's Companion entre noviembre y diciembre de 1842 y febrero de 1843. Esto demuestra la máxima que enunció un gran poeta: el bien no hace gran literatura. El novelista norteamericano Irving Wallace especula con malicia que el autor del Cuervo conoció a la chica en la tienda de tabacos, se obsesionó enfermizamente con ella, y su cuento es la descripción detallada del crimen tal como lo cometió. Si el objeto de estudio de la criminalística es el material sensible significativo dejado por el delincuente antes o después de cometer el ilícito, la observación es la principal herramienta del investigador. Reconocida por Moreno González como la ciencia del pequeño detalle, es objeto de la criminalística identificar estos vestigios sin importar lo diminutos que sean. La gente miente, los indicios no. Poe reconoce la importancia de saber qué se debe observar, pues, como sucede en la carta robada, lo obvio es lo más invisible. Para Poe y Dupin, la observación es una necesidad. En 1910, el criminólogo francés Edmond Locard advirtió que es imposible que un individuo actúe en la atención de la acción criminal sin dejar rastros de su presencia. También descubrió que estos indicios pueden conducirnos a su identidad. El razonamiento lógico de Locard constituye la piedra angular de la investigación científica de los crímenes y es conocido como principio de intercambio. En el ya citado cuento Los crímenes de la calle Morgue, 1841, Dupin localiza elementos filamentosos en la mano de la difunta Madame L'Espanaye, así como contusiones negruzcas y profundas huellas de uñas en la garganta de la víctima y una serie de manchas lívidas que resultaban de la presión de unos dedos, todos eventualmente relacionados con el autor de los asesinatos, el enorme orangután de Borneo, por todos conocido. Edgar Allan Poe puede ser relevante también en el ámbito de la criminología moderna. John Douglas, uno de los más reconocidos estudiosos del asesinato serial en Norteamérica, quien entrevistó a algunos de los más notables asesinos en serie de nuestra era como David Berkowitz o Charles Manson, reconoce a Poe como pionero del arte del perfilamiento, esa técnica proactiva que ofrece información valiosa sobre un hecho delictivo a partir de una observación analítica y sistematizada. Poe escribe al respecto: el analista penetra en el espíritu de su oponente, se identifica con él y con frecuencia alcanza a ver de una sola ojeada el único método por el cual puede provocar un error o precipitar un falso cálculo. El reconocimiento de la dualidad humana que Poe anuncia en su cuento William Wilson, de 1839, lo vuelven especialmente relevante en una época anterior al psicoanálisis de Sigmund Freud y a la aparición de dos obras mayores sobre el tema, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, y El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Efemérides del crimen. El lunes 16 de abril de 2007, en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, en Blacksburg, Virginia, el trastornado estudiante Sean Wichon tomó la vida de 32 personas. Conoce los detalles de este estremecedor caso en nuestro podcast número 75. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. By the last breath of the four winds that blow, I'll have revenge upon Fortunato. Smile in his face, I'll say, come, let us go. I've a cask of Amontillado sheltered inside from the cold of the snow. Follow me now to the vault down below, drinking the wine as we laugh at the time, which is passing incredibly slow. Si la tragedia que envolvió su vida explica y define su obra, la muerte de Poe invita a la especulación y representa un misterio que solo tal vez el Chevalier Dupin sería capaz de resolver. Estudiosos alrededor del mundo han hablado de conspiraciones, rabia, sífilis, epilepsia, meningitis, de la tuberculosis que tanto le arrebató, pero sobre todo de su alcoholismo y su alma torturada. El neurólogo Bruno Stagnol afirma que el poeta murió de epilepsia. Ante la inexistencia de un historial clínico de su internamiento en el Hospital Washington College de Baltimore, yo me diera al pensar de la toxicología forense. El alcoholismo, o la intoxicación por etanol, es una enfermedad progresiva con repercusiones médicas y sociales. Desde el punto de vista psíquico, el alcoholismo se caracteriza por el deterioro mental con pérdida de memoria, temblores y alteración del juicio. Pueden originarse cuadros como el delirium tremens, la amnesia y la confusión. Desde el punto de vista orgánico pueden observarse síntomas de desnutrición, trastornos del hígado, el corazón y el sistema nervioso. Si Poe bebió su primera copa hacia 1835, cuando tenía 24 años de edad, y fue una conducta crónica el resto de su vida, adquiriendo un giro autodestructivo después de la muerte de su amada Virginia Clemm en 1847, resulta fácil suponer las inevitables complicaciones. En un sentido romántico, podría decirse que Poe murió del corazón. Las tres últimas horas de vida de Poe son el objeto del nuevo planteamiento escénico de teatro gótico La noche que murió Poe, que espera ver la luz en el año del bicentenario de su nacimiento. En el ensayo biográfico que Julio Cortázar dedica al poeta, da cuenta del testimonio hecho por el doctor John Moran, médico que lo asistió en sus últimas horas de vida. Cito al doctor Moran. Estaba ya perdido para el mundo, a solas en su particular infierno de vida, entregado definitivamente a sus visiones. El resto de sus fuerzas las quemó en terribles alucinaciones, en luchar contra las enfermeras que lo sujetaban, en llamar desesperadamente a Reynolds, el explorador que había influido en la composición de Arthur Gordon Pym y que misteriosamente se convertía en el símbolo final de esas tierras del más allá que Edgar parecía estar viendo, así como Pym había entrevisto la gigantesca imagen de hielo en el último instante de la novela. Como le dijeran que estaba muy grave, rectificó: «No quiero decir si tengo alguna esperanza, quiero decir si hay alguna esperanza para algún miserable como yo». Murió a las 3 de la madrugada del 7 de octubre de 1849. «Que Dios ayude a mi pobre alma», fueron sus últimas palabras. El creador trasciende a través de su obra, sin importar la manera en que vivió o abandonó el mundo físico. Si esto es cierto, Edgar Allan Poe se volvió inmortal aquella madrugada otoñal de 1849. Su vida mortal fue solo una vasta cárcel que recurrió con la agitación febril de un ser creado para respirar en un mundo más elevado. Como aseguró Borges, creó mundos para eludir un mundo real, pero los mundos que soñó perdurarán. El otro es apenas un sueño. Y ahí termina el texto que leí en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Shadows of shadows passing. It is now 1831. And as always, I am absorbed with a delicate thought. It is how poetry has indefinite sensations, to which end music is an essential, since the comprehension of sweet sound is our most indefinite conception. Music, when combined with a pleasurable idea, is poetry. Music without the idea is simply music. Without music or an intriguing idea, color becomes pallor. Man becomes carcass. Home becomes catacomb. And the dead are but for a moment motionless. Para mí Edgar Allan Poe es una figura muy importante, Guadalupe. Creo que ha quedado más en manifiesto a lo largo de estas emisiones y específicamente a lo largo de este año. Pero fíjate que fue un evento que a mí me llamó mucho la atención. Asistieron psicólogos, asistieron estudiantes de derecho, asistieron investigadores, personas que de alguna manera han tomado a la figura del poeta como una suerte de estandarte literario para la investigación de los delitos. Siempre Edgar Allan Poe ha causado toda una controversia. Yo creo que es tan variado, tan multifacético, que nosotros podemos recordarlo en, por ejemplo, las lecturas que en algunas escuelas podían dejar obligatorias, ¿no? De ahora vamos a leer esto, porque es lo que tengo que ver, literatura, etcétera, etcétera. Pero a todos nos asombraba. Creo que tiene una parte mágica Edgar Allan Poe, y esto es lo que transmite, y esto es precisamente una de las cuestiones más importantes de su personalidad. ¿Quién era Edgar Allan Poe? Siempre ha sido todo un misterio. Ha sido un hombre, más bien fue un hombre tribulado, con muchas dificultades de repente para relacionarse, pero a fin de cuentas las palabras impresas que dejó hablan por sí mismas acerca de quién era Allan Poe y todo el misterio que envuelve. Yo creo que hay una parte que tú sacas, y muchas personas obviamente, que le dan un mérito y es reconocerlo. Cuando nosotros pensamos, como bien empiezas tu escrito acerca de Sherlock Holmes, alguien muy conocido y que cuando pensamos en investigación, en automático pensamos en Holmes. Ajá. Y nos encanta además el personaje, que es carismático, un poco inquisitivo, un cierto humor ahí medio especial, ¿no? Cosa que nos encanta. Y a Poe lo ubicamos, si uno va y pide un libro de Poe a una librería, oiga, de narraciones extraordinarias, a donde van no es a suspenso, sino van a horror. Ajá. Curiosamente está clasificado como esta parte de miedo. Recuerdo muy a Hitchcock. Sí. El Hitchcock de antes con literatura, que después vino Alfred Hitchcock a hacerlo cine, ¿no? Desde él. Y es esta parte, sí, de suspenso, pero un suspenso de horror, de miedo. El policía lo dejamos en Holmes. Sin embargo, con todo esto que se subraya y que rescatas, yo creo que es muy interesante ver la capacidad que tenía de observación Allan Poe para todos los detalles y para poderlo plasmar. Y eso, además de hacer literatura, era sentar precedentes de, a ver, hay que observar qué es lo que falta o qué es lo que no falta, qué es lo que debería estar, qué es lo que no, qué fue lo que mencionó y de qué color iba o qué traía puesto. Ese tipo de observaciones en alguien que pasa tan un poco inadvertido, o es el borracho que está dando lata o que escribe historias, pues se puede decir, bueno, es rollo de sus ondas de alcohol y de todas estas cuestiones que también hablaban de drogadicción, en fin. Entonces, bueno, pues está delirando el cuate, ¿no? Sin embargo, esto es una de las cosas en cómo conjunta tanto la parte fantástica como la real, y cómo resalta lo real ante lo fantástico. Y a mí eso es una de las cosas que a mí leer a Poe me encanta. Fíjate que es muy interesante, si en algún momento lo tuvimos en nuestra página web, los tres relatos de Auguste Dupin, particularmente Los crímenes de la calle Morgue, toda la primera parte es un gran ensayo sobre el pensamiento lógico, sobre la capacidad de analizar. Yo lo sostengo en mis clases, siempre lo he dicho, no es lo mismo ver que observar. Todas ustedes chicas, bueno, las chicas de nuestro amable auditorio, siempre le dicen de seguro al novio, es que nunca me escuchas, es que oímos, pero no escuchamos, escuchamos en función a lo que nos conviene. Y muchas veces en esos detalles pequeños, que muchos pasamos desapercibidos, está la verdad. Y bueno, exactamente, parte, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando esto, creo que es parte de lo que hemos hecho aquí en Testigos del Crimen. No estamos descubriendo el hilo negro, y eso lo dijimos, creo que desde nuestro primer desde podcast. Desde el inicio, sí, claro, sí. No inventamos a este tipo de personas. Poe inventó personajes, pero que a fin de cuentas, como hemos dicho con los personajes de ficción, de algún lado tienen que salir. Porque una regla básica del mundo psíquico es No hay nada adentro que antes no haya existido afuera. Claro. Y si Poe creó unos personajes que plasmó en sus libros, es porque antes los vio, los conoció y de ahí los fue armando. Claro. Hay un mecanismo que hemos platicado aquí, un mecanismo de defensa que se llama condensación, que es una parte inconsciente. Cuando soñamos, ¿no? Cuando decimos, ay, fíjate que soñé contigo, Roberto. Bueno, no te parecías, pero yo sabía que eras tú. ¿Qué eras tú? Ajá. Eras como que todavía más alto y más delgado, pero no importa, yo sabía que eras tú. ¿Qué estoy haciendo? Desde mi parte inconsciente es, estoy uniendo a Roberto quizá con otra imagen de otra persona que conozco con esas características físicas. ¿Idealización? No, es condensación. Es una condensación, es decir, es como pensar en los alebrijes. Sí. Cuando uno ve un alebrije dices, Dios santo, ¿qué es esto? ¿Es un pollo? ¿Es un pato? ¿Es una gallina? ¿Es un lagarto? ¿Es un lagarto feo, bonito? ¿Qué es esto? Entonces vemos que tienen patas de una forma, el pico de otra, en fin. Es esto. A fin de cuentas, yo sé que eso es algo. Claro. ¿Sí? Yo sé que eres tú, yo sé que es el tío en el sueño, yo sé que era mi mamá, pero no se parecía a ella, o que es mi hermano, mi hermana. Eso es condensación. Entonces, a mí me da la impresión que, como muchos otros literarios, lo que hacen es conjuntar a una persona o pedazos de varias y forman a un personaje. Y forman a una persona que le dan vida a través de esa historia. Entonces, ya no es A o es B, ya no es la hermana y el hermano. Es lo que salió de esa conjunción que hizo, ¿sí? Esta parte completa y compleja. Yo creo que Allan Poe para eso buscó no conscientemente estas partes importantes y destacadas de los sujetos y sujetas para conjuntarlos y plasmarlos aquí. El arte toma a la realidad como modelo. Siempre. Pues yo creo que podemos dejar hasta aquí esta ocasión, Lupita. Voy a publicar, si les parece a todos ustedes bien, el texto completo de esta plática en nuestra página web. Tiene ahí algunas notas al pie que obviamente no pude leer por las circunstancias. Algunas de las que pienso inmediatamente es que Arthur Hobson Quinn, otro biógrafo estudioso profundo de Poe, él dice que las 5 de la mañana fue la hora en la que murió realmente. Julio Cortázar dice que a las 3 de la mañana. Unas cuantas horas creo que no hace absolutamente la diferencia. A mí me gusta pensar en las 3 de la mañana, pensando un poco en Canción de Navidad de Dickens, un autor que leía mucho y que la verdad, bueno, pues es un pretexto que yo utilizo para el planteamiento escénico que espera ver la luz este año. Pero bueno, nos despedimos por el momento, si te parece. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Muchos años en un reino habitó una señorita cuyo nombre era Ana Belli, y crecía aquella flor sin pensar en nada más, en amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor, que los ángeles del cielo nos cogieron en envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, es un viento partió de una oscura nube aquella noche, para helar el corazón de la hermosa Ana del Lí. Luego vino a llevarse a su noble parentela, para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No te la luz entre sus ojos, ni ya una estrella sin que vea sus ojos. Y así pasó la noche acostado con ella. Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Saben más cómo dicen de las